hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues crónica informativa en esta mañana de radio, donde traemos sin duda alguna buenas noticias, en el sentido de que un lugar tan querido como la Iglesia de la Victoria se convierte precisamente en los titulares que esta mañana esta radio municipal quiere difundir. Tengo el placer de saludar a nuestro alcalde Paco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Y nuestro párroco Javier. Javier, buenos días. Buenos días. Bueno, pues sin duda alguna, ¿no? Buenas noticias en el que, en una primera instancia, ese primer paso, tenemos que decirlo y así de esa forma, en el que se van a empezar a levantar el pavimento de la Iglesia de la Victoria. Una obra con una sensibilidad esperada, sin duda alguna, siendo un edificio, un lugar de culto, un lugar de, en pocas palabras, un lugar sinceramente especial para todo, en todos los lenguajes, en Archidona. Paco, ese primer paso que se va a empezar a utilizar. Sí, hoy precisamente esta mañana pues han comenzado ya lo que es la retirada de los bancos, y si hoy se queda eso terminado, mañana empiezan ya a levantar lo que es la solería, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que, como hemos comentado anteriormente, esta iglesia es bien de interés cultural, un proyecto que se desarrolló a la hora de poner en marcha el plan de empleo 30, proyecto que le dio el visto bueno y tenemos la resolución de la consejería, y como comentábamos antes, quiere decir, es un proyecto que tiene que estar en unión y en todas las administraciones implicadas y para poder resolverlo y poder llevar el proyecto a buen término en ese sentido, por lo emblemático del lugar, ¿no? Pues entonces, por parte del ayuntamiento, pues se dedican cuatro personas, cuatro operarios de este programa, pues para levantar la solería, y como decía, esa buena relación entre administraciones, incluso con Cultura, que le dio el visto bueno al proyecto, y ahora pues por parte del ayuntamiento la vigilancia arqueológica, pues llegará a buen fin y pronto tendremos la iglesia al culto. Bueno, pues eso son buenas noticias. Un proyecto que parte, y por favor, entiéndase en el mejor contexto, con las mejores bendiciones. Javier, lo que más me importa, ¿no?, preguntarte en ese sentido, independientemente de, evidentemente, de los cortafuegos que tiene, porque hay ciertas cosas que todavía ni se saben y se darán en su conocimiento en el día que tengan que ser, es sobre todo tu impresión personal. Supongo que contento de ver, bueno, que ya se está empezando a dar los primeros pasos para recuperar, ¿no?, un lugar tan querido por todo. Pues sí, la gente, cuando le hemos dicho que vamos a empezar la obra de la Victoria, me decían que esperaban que estuviera cerrada casi 6 años, 7 años, 8 años. Es lo que el comentario de la gente, ¿no? Desde la parroquia de Moispao, en el momento que se cerró, ya se empezó un poco a ver el tema, cómo podíamos volver a reabrir, ¿no? Por eso digo que el tiempo ha sido mínimo, mínimo, gracias al ayuntamiento, la elaboración de ese proyecto, gracias al tesón de algunas personas, porque Cultura algunas veces nos echaba el proyecto para atrás, había que volver a presentarlo, pero bueno, al final el proyecto está aprobado, ¿no? Y la verdad es que el proyecto se aprobó, creo que fue a final de octubre, si no me equivoco, o más o menos, y ya en enero ya hemos empezado, ¿no? Yo creo que mayor colaboración con el ayuntamiento, mayor interés por parte del ayuntamiento y del obispado y de la parroquia, y vuelvo a recalcar, y de las cofradías que tienen su sede canónica, que son muy importantes, cuando llegue su momento, pues diremos la colaboración que ellos están prestando. Yo creo que esto puede ser una realidad muy pronto ya. Vale. Un apéndice. ¿Aquel vecino o vecina de Archidona que de alguna manera quiera colaborar económicamente con el proyecto puede hacerlo? Por supuesto. Ya hay gente que ha colaborado económicamente. Es con el diseño con el que mismo estamos empezando y todo. Pero pueden colaborar diciendo: esto donativo va para la Victoria, o esto lo quiero donar. De todas maneras, se pondrán en marcha, bueno, varios proyectos, por decirlo de alguna manera, de recaudación, para que la gente también tenga un trocito de la Victoria, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Uy, cómo suena eso lo llamo yo titulares, ¿no? Un trocito de la Victoria, ¿quién se va a resistir? ¿No? Pues yo creo que nadie, ¿no? Es decir, pues yo tengo un trocito de la Victoria, ¿no?, de esa iglesia tan querida y por todo el pueblo y por todo el mundo. Bueno, pues es una iniciativa que además quiero que lleve ese lema, y un trocito de la Victoria para mí, y lo pondremos a en marcha dentro de poco. Javier, ahora mismo acaba de dejar a mucha gente pensando, ya te lo digo yo. Agradeciendo vuestro tiempo, breves titulares también en este tiempo de radio, me gustaría preguntarle a nuestro alcalde, oye Paco, mira, una noticia que ha sido también, hablamos de pavimento, no nos vamos a salir del guión. ¿Qué ha pasado en la Plaza Ochavada? Cuéntame. Bueno, pues la Plaza Ochavada, en principio se detecta un hundimiento de algunas de las losas de la plaza. Una primera impresión, puesto que por la plaza hay una bóveda donde antiguamente pasaba parte de lo que es la Madre Vía de Archidona y demás, pues creíamos que ese hundimiento se debía precisamente a que alguna de las bóvedas hubiese cedido, ¿no? Pero una vez que se empieza a levantar esas losas y se empieza a sanear lo que allí estaba ocurriendo, pues se detecta de que es una fuga de agua. Eso ha generado una serie de humedades y tal, y es lo que ha provocado el hundimiento. Y bueno, hay que destacar que claro, como el donde se produce son viviendas que no están ocupadas, porque esa fuga de agua, en el momento que la vivienda está ocupada, se detecta rápidamente, ¿no? Y claro, se puede actuar con urgencia. Pero claro, al no vivir nadie en la vivienda, nadie dice, oye, que no tengo agua, que tengo este problema o no tengo este problema, ¿no? Claro. Entonces, hasta que no se ha generado ese hundimiento, era imposible el poder detectarlo, ¿no? Ya se ha arreglado, ya rápidamente se actuó por parte de Aguas de Archidona, y ahí está ya, restaurándose y reparando lo que es de nuevo esa parte de la plaza. Afortunadamente podemos decir que si ha sido producido por agua, también se ha quedado en eso, en agua, pero de borraja. Paco, un último apunte. Esta mañana nos ha reunido también para hablarnos de empleo. El Suma y Sigue, ya cerrasteis el año 2014 con una serie de proyectos que vieron la luz en sus diferentes formas, tiempos y modos, en el que el empleo sigue siendo el eje vertebrador, sin duda alguna, de vuestro trabajo. En ese sentido, ¿qué puedes decir? Bueno, pues como comentábamos al principio de la primera rueda de prensa, ¿no?, que son 729 contratos lo que se han hecho a lo largo del 2014, los diferentes proyectos que el Ayuntamiento está desarrollando. Destacar esos proyectos tan importantes del empleo joven, del empleo mayores de 30 años y del programa de inserción laboral, porque va dirigido a unos colectivos que son los que más están sufriendo el desempleo. Por lo tanto, son proyectos que desde el Ayuntamiento se han desarrollado para que tengan cabida todos estos jóvenes y esta gente que lo está pasando tan mal en ese sentido, y al mismo tiempo se le pueda ofrecer esa posibilidad de adquirir esa experiencia. Y por otro lado, pues ese trabajo está repercutiendo en lo que es el bienestar de Archidona. Supongo que es el momento correcto, ¿no?, y con esto terminamos, en el que recordar, ¿no?, a todos los interesados e interesadas la necesidad de tener en regla, en el perfil profesional en la INEM, de esos perfiles, ¿no?, que son en la mayoría de las ocasiones el auténtico bastión y problema a la hora de poder acceder o poder, bueno, de alguna manera poder hacer la tentativa a ese puesto de trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. Por parte del Ayuntamiento, como estamos planteando en esta información, se está poniendo encima de la mesa esta información, por parte del Ayuntamiento se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de generar proyectos que generen, valga la redundancia, sí, mano de obra, ¿no?, en ese sentido, y se puedan dar esos jornales y esos contratos tan necesarios. Por otro lado, culminamos la escuela-taller con unos resultados de inserción laboral también muy interesantes, y ya hemos solicitado otra escuela-taller. Se solicitó el año pasado con objeto también de que ahí se pueda generar también más empleo, ¿no? Pero hay una cuestión que está muy clara, quiere decir, tanto a la gente joven como a los más mayores, fundamental que tengan actualizados sus datos de inscripción en la oficina de empleo, porque hay demandas que se hacen desde el Ayuntamiento. Si esos datos no están bien reflejados, no están actualizados, nunca lo van a llamar, y siempre tenemos el problema, oye, es que a mí nunca me llaman, es que aquí entran no sé quién, es que a mí no me llaman, ¿no? Entonces, fundamental que si se hace un curso, si se hace un contrato, cualquier experiencia nueva en el mundo laboral, que se vaya a la oficina de empleos y se actualice. Actualizar perfiles. Paco Jiménez, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Javier, muchísimas gracias igualmente. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.